todo lo que usted siempre creyó saber sobre las lesbianas y no era cierto. Sobre un texto de Chela Amadío y Alejandra Sardá, adaptado por Fugitivas del Desierto, lesbianas feministas de Neuquén. ¿Usted piensa que en las parejas de lesbianas una hace de varón y otra hace de mujer? Esta creencia, también falsa, se origina en la idea a la que ya nos refiriéramos, que la única relación sexoafectiva posible entre dos seres humanos se da entre un hombre y una mujer. Si la pareja la forman dos mujeres, entonces debe ser que alguna de ellas hace de varón. Una relación entre dos lesbianas no es una relación entre una que hace de varón y una que hace de mujer. Es una relación entre dos mujeres, sin varones. Para una sociedad machista como la nuestra, esto resulta un tanto difícil de digerir. Si intentamos dejar de lado el esquema de que los hombres son masculinos, fuertes, seguros, independientes, bruscos, y las mujeres son femeninas, suaves, tiernas, coquetas, débiles, podremos observar que en muchas parejas heterosexuales la mujer es más fuerte que el hombre, o el hombre es más tierno que la mujer, y todas las combinaciones posibles. Nadie dice que en esas parejas el hombre tierno, por ejemplo, hace de mujer. Esas características, la fortaleza, la ternura, la coquetería, la brusquedad, son humanas, y es mentira que pertenecen naturalmente a hombres o a mujeres. En algunas parejas de lesbianas, hay una que tiene más características femeninas, mientras que la otra tiene más de las supuestamente masculinas. Pero ese no es ni por casualidad el único modelo de pareja que se observa entre lesbianas. Las hay donde ambas son lo que la sociedad llamaría masculinas, y también donde ambas son femeninas. Y además, hay muchísimas lesbianas en quienes las características femeninas y masculinas están presentes en proporciones tan idénticas que sería imposible definirlas en uno u otro sentido. editado y compaginado por Casandras.